Vamos a hablar con Miguel Estedil, él es miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Tierra. Miguel, ¿nos escuchás? Sí, hola, buenas noches. Miguel, ¿cómo estás? Francisco desde Che Barracas te saluda. Hola Francisco, buenas noches y a todos los compañeros que están nos escuchando ahora. Bien, en primer lugar, un gusto y te agradecemos la comunicación. Queríamos saber cómo está el clima en Brasil, el clima electoral en estos días. Bueno, como usted había dicho, de facto tenemos un gran cambio en las elecciones, ¿no? Porque al principio parecía que podría tener una victoria de Dilma Rousseff a la revolución, la actual presidenta, ainda en la primera vuelta, en el primer turno, ¿no? Y después, con la muerte de Eduardo Campos, se cambió mucho el escenario electoral. No tanto por la conmoción en torno de la pierna de Campos, pero por su sustitución por la candidata Marina Silva, que ya fue la candidata en la otra elección, viene del PT, fue ministra del gobierno Lula, habla con un sector importante de los ambientalistas y también con la parte de la juventud. Y en las primeras encuestas ya había logrado alcanzar a Dilma en la primera vuelta y posiblemente vencer en la segunda vuelta, ¿no? En el segundo turno. Y ahora la situación ha cambiado un poquito, de que ha caído un poco en las encuestas, pero sigue este escenario, ¿no? Primero una novedad, porque en todas las elecciones vimos siempre la polarización entre el Partido Neoliberal, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, PSDB, y el Partido de los Trabajadores, con la propuesta de resistencia neoliberal o de mantener la política económica, pero con reformas sociales, ¿no? Y ahora tenemos una candidata que no está en la polarización, e que incluso ha jogado candidato de la socialdemocracia para el tercer puesto. Bien, te quería consultar en este sentido, ¿cómo es, cómo caracterizan ustedes lo que fue el gobierno de Dilma y qué representaría la victoria de Marina Silva? Bueno, específicamente para la reforma agraria, el gobierno Dilma no logró alcanzar las expectativas que los movimientos sociales tenían, ¿no? Ha concluido su gobierno con solamente 4.000 personas asentadas que lograron conquistar la tierra. Y este es un índice abajo de los gobiernos militares, ¿no? Entonces, de los gobiernos civiles fue el peor desempeño, ¿no? Pero comprendemos también que es muy complejo porque vivimos no solamente en Brasil, en toda América, una hegemonía de lo que llamamos de agrobusiness, del agronegocio, ¿no? Y que tiene mucha influencia sobre el gobierno. Esto es un facto, ¿no? Y por otro lado, con todos los problemas que la candidatura de Dilma tiene, sabemos que hay sectores del Partido de los Trabajadores, los sectores que le apoyan, que quieren garantizar las conquistas sociales que tuvimos en el gobierno Lula. ¿No? Y el gobierno y la candidatura Marina es una candidatura con muchas incógnitas, porque su principal base de sustentación, por un lado, son los ambientalistas y una propuesta que llamamos de capitalismo verde, y por, de una coexistencia en la cuestión ambiental y el capitalismo a tener ganos, ¿no? Y por otro lado, hay una presencia muy fuerte de la iglesia evangélica, de la iglesia pentecostal, en temas como, por ejemplo, el casamiento gay, aborto, la criminalización de las drogas, todo esto, ¿no? Entonces, en algunos momentos, la discusión electoral en Brasil se queda una discusión moral, no solamente política, ¿no? Y el otro problema es que Marina está acercándose de asesores económicos que pertenecen al proyecto neoliberal, exministros del gobierno Cardoso, executivos de grandes bancos internacionales e sua principal assessora, que se chama Neca Setúbal, que se apresenta como educadora, pero que é a herdeira do maior banco do hemisfério sul, Itaú Unibanco. Então, sua principal proposta é a autonomia do Banco Central do Brasil. E cremos que isso terá consequências muito graves para a economia brasileira de maneira geral, e também por la característica que ha tomado su candidatura como uma candidatura anti-PT, cremos que pode ter consequências para toda a América Latina, não? Porque sinaliza uma reaproximação com os Estados Unidos e com a possibilidade de privatização de alguns recursos, como o petróleo e a bacia que nós descobrimos do pré-sal, que é uma grande riqueza. Então, é uma candidatura que, em público, não fala que necessariamente queria ser, pero que nos bastidores se percebe esta reagrupação de nós neoliberais com este grupo que, é verdade, tem um histórico social também, principalmente acerca de los ambientalistas, ¿no? Sí, Miguel, quizá un poco la pregunta va relacionada a esta situación. En América Latina se reacomodan algunos proyectos proimperialistas en la Alianza del Pacífico, en distintos conglomerados, bien de perfil neoliberal. Y Brasil, si se quiere, incluso siguiendo los análisis que el MST propone para leer la coyuntura latinoamericana, es quien maneja un bloque hoy neodesarrollista, con un perfil en ese estilo, donde Argentina quizá también entra. La posibilidad de, y siendo la economía más importante del continente, claramente, esto, la candidatura de Marina y la posibilidad de ganar, pone a Brasil de cara a acercarse a estos bloques que neoliberales. Sim, infelizmente, eu creio que sim. Nós pensamos, no conjunto dos movimentos sociais da América Latina, não? E que há três projetos. Há um projeto claramente alinhado ao governo dos Estados Unidos. E o principal representante é a Colômbia, não? Pero que Chile estava aí também, até a outra eleição, e Peru, antes do Humala também, não? E que, bueno, estamos vivendo uma grande ofensiva de los Estados Unidos para recuperar su terreno en la América Latina, incluso como tuvimos la situación en Paraguay, Honduras, ¿no? Con apoyo a los golpes, sean blancos, sean directos, ¿no? Y principalmente porque el segundo proyecto, este desarrollista, tiene una visión de mayor integración de nuestro continente, con todos los problemas económicos que la propuesta tiene. Porque es verdad que valoriza las economías más fuertes, nosotros y Argentina, ¿no? Y este proyecto tiene una voluntad, una pretensión de se colocar a través de la UNASUR, de esvaziar la Organización de los Estados Americanos, ¿no? De crear un bloque fuerte de América Latina, mismo que Brasil y Argentina salgan con más fuerza, ¿no? E o terceiro projeto, que chamamos de Projeto ALDA, que foi impulsionado por Hugo Chávez, que eram os governos de Equador, de Bolívia, de Venezuela, por supuesto, mas também movimentos sociais de todo o continente, como nós, do Movimento Sem Terra, né? E que é um projeto de integração e de resistência, mas que este projeto não tem força em comparação com o primeiro e o segundo, e muitas vezes está aliado com o segundo, com o projeto desarrollista, porque interessa a todos nós uma integração latino-americana de outra maneira, não? E, por supuesto, Marina, antes de ser candidata, já havia criticado muitas vezes a Venezuela, o bolivarianismo, e muitas vezes se chama de projeto bolivariano de autoritário, não? E então queremos que se não se enquadre na ALBA, e muito provavelmente não irá reforçar a UNASUR. Então há uma tendência de que vá reforçar o projeto norte-americano acá, por supuesto. Ainda que tenha nas aparências um discurso ambientalista, sustentável, pero las relaciones que tienen con el capital financiero internacional apuntan para otra cosa. El problema más complejo es que el gobierno Dilma y su candidatura no es un gobierno 100% de resistencia, ¿no? El neoliberalismo. Es un gobierno de composición. Y ahí también hay sectores como el agronegocio, que yo ya había dicho, que también no son exactamente desarrollistas o que detienen las reformas sociales, ¿no? Pero hay más sensibilidad para esta cuestión social hoy en el gobierno del Partido de los Trabajadores, ainda que tenga sido un gobierno que no tenga sido cambios económicos en el modelo, en la política económica. Hay también sectores del capital financiero internacional en su gobierno, ¿no? Así como sectores de la burguesía muy complicados, como el agronegocio, como las grandes constructoras que ganaron con la Copa del Mundo, las constructoras que trabajan con grandes proyectos de hidroeléctricas que desalojan millares de campesinos e indígenas. Entonces, es incluso difícil hacer una polarización entre Dilma y Marina, porque también el gobierno Dilma dejó mucho a desear, ¿no? Entonces, infelizmente, los movimientos sociales estamos trabajando con el escenario del el menos peor y no lo Claro. que es mejor en este momento, ¿no? Porque Dilma, por supuesto, también en su política internacional, ahí se ha afastado un poco de las directrices del gobierno Lula de priorizar la integración latinoamericana, la integración con África y Asia, ¿no? Ya ha demostrado, ya había sinalizado interés en retomar algunas actividades con los Estados Unidos, ¿no? Sí, Miguel, y en ese sentido también la pregunta, la cuestión de tener que elegir lo menos peor, ¿no? En este panorama que haces, ¿el MST o los movimientos sociales en Brasil están pensando en, ya, si la cuestión se pone más difícil para el gobierno de Dilma, pronunciarse a favor de algún candidato, claramente Dilma, ¿no? O algún apoyo más explícito? No, a principio no. La decisión de la Coordinación Nacional del Movimiento es mantener el principio número uno, el principio básico de nuestra organización, que es la autonomía. Bien. Entonces, independiente de quién es el gobierno, el movimiento siempre no ocupa cargos públicos, no hace parte de los gobiernos, porque al final nosotros somos un movimiento, no somos un partido, ¿no? Exactamente. Y entre la militancia del movimiento hay integrantes de muchos partidos, ¿no? De la izquierda. Entonces, al principio, nuestra posición para la primera vuelta, para el primer turno, es que el MST irá a dialogar con todas las candidaturas para presentar su programa de reforma agraria, lo que nosotros consideramos necesarios para cambiar en el campo. Y si hay un escenario de segundo turno, ahí sí hay una tendencia, pero esto es mi opinión personal, ¿no? No es Claro. una posición de la organización ya por definido en apoyar la candidatura a Dilma, ¿no? Pero hoy la posición del MST no es necesariamente se sumar en la campaña de Dilma en este momento, ¿no? Sí, y la última pregunta, y no te molestamos más, ¿cómo está jugando No, no, Lula? no. ¿Cómo está jugando Lula en ¿Cómo? este? Lula, ¿qué rol está jugando? Porque está como intentando salvar un poco la cuestión y está muy cercano a Dilma. ¿Está influyendo en lo que está haciendo el escenario o no logran recuperar fuerza desde el PT? No, creo que sí. Lula juega un papel muy importante porque, mira, Dilma tuvo un pasado en la guerrilla, pero después en su vida civil fue toda en su vida una militante burocrática, una persona más técnica que participó de gobiernos progresistas, ¿no? Al contrario de Lula, que nació en el movimiento sindical, que siempre estuve junto al movimiento social, entonces comprende las demandas de los movimientos, ainda que no tenga atendido a todas ellas cuando fue presidente, ¿no? Y la importancia de Lula en la candidatura de Dilma es justamente poder llevar la candidatura más a la izquierda, ¿no? Porque creo que esto que la candidatura de Dilma tiene que comprender, que no se puede ir más a la derecha, ¿no? Tiene que seguir, tiene que ir más a la izquierda, tiene que hacer de facto una elección que en este momento no es polarizada de proyectos, ¿no? No se consigue, en este momento la población no está distinguiendo cuál es la diferencia de los proyectos, Claro. del proyecto neoliberal puro, y a eso negro de la socialdemocracia, el proyecto neoliberal, ambiental, capitalismo verde y marina, con una presencia moral fuerte de la iglesia evangélica, y el proyecto desarrollista de Dilma, Claro. ¿no? La discusión no tiene ido para estos campos políticos, solamente morales, y cosas como, ah, Marina es el nuevo, tenemos que dar chance para caras nuevas, que es verdad, es una reivindicación de las manifestaciones de junio, cambiar el sistema político brasileño. Marina tiene sido muy inteligente en se proyectar como una representante de este deseo, ¿no? Entonces, el papel que Lula hace es como hacer Dilma poner los pies en las calles, ¿no? En poder traer lo que piensan los movimientos, y en este sentido creo que tienen influencia, sí, y ya estamos percibiendo en las últimas semanas un cambio del discurso de Dilma, más acerca de lo que desean los movimientos sociales y los sectores más pobres organizados, ¿no? Sí, también te queríamos consultar por lo que se Sí. está llevando adelante desde la consulta popular del plebiscito. ¿Cómo viene Sí. esa situación? Bueno, fue muy, muy interesante porque, mira, en las manifestaciones de junio del año pasado, con toda la presión de la población, el gobierno, Dilma, fue a público proponer un pacto de la sociedad en torno de tres o cuatro temas: la movilidad urbana, que es la cuestión del transporte público, la cuestión de la salud, que tuvimos un buen programa, el mejor programa del gobierno Dilma, infelizmente creo que el único más social, que fue traer los médicos cubanos para compensar el déficit que tenemos de médicos, ¿no? Y una de las cuestiones que Dilma había propuesto como un pacto fue justamente de la reforma política. Yo no sé cómo es en Argentina, pero en Brasil el financiamiento de las campañas son privadas. Y esto permite ampliar la corrupción y garantizar que los intereses de las empresas estén representados por sus parlamentares después, ¿no? Así como por los gobernadores, presidentes, todo eso. Entonces, uno de los puntos era justamente cambiar el sistema electoral brasileño para que tuvimos un financiamiento público en condiciones de igualdad entre los Claro. partidos y, por tanto, que se haga la discusión del proyecto y no quien tiene el programa de televisión más bonito, quien tiene más artistas para cantar en su comicio, en sus Claro. manifestaciones, etc. Pero de pronto, Dilma no tuvo fuerzas para bancar la propuesta en su propio gobierno. El PMDB, que es el mayor partido de Brasil, que tiene el vicepresidente, de inmediato ha suspendido la propuesta. Y nosotros, los movimientos sociales, percibimos que era el momento para hacer la discusión, retomamos nosotros la bandera de la reforma política y empezamos la propuesta de un referendo, de un plebiscito popular que no tiene un valor oficial, pero que sirve como presión política. Claro. Y el gran saldo que tenemos en plebiscito, ahí estamos haciendo la contagem de los votos, ¿no? Pero por la internet ya tuvimos más de 1,5 millón de votos. Y ahora estamos haciendo la contagem pública, vamos a hacer una colectiva de prensa en los próximos días informando los resultados finales. Pero el saldo principal fue que esto nos permitió hacer un trabajo de educación popular en la sociedad, de ir para las calles, debatir con la sociedad por qué necesitamos una reforma política y por qué es importante tener el plebiscito como una herramienta de participación popular, ¿no? Entonces, el saldo, mucho más que los votos, es todo el trabajo que la militancia ha hecho y que puede, de alguna manera, presionar el gobierno para que entonces en el próximo mandato tenemos sí un plebiscito o una reforma política. Y esto fue una de las cosas que percibimos que cambió en el discurso de Dilma, que en este final de semana en un comicio ya había hablado esto, de que después que si lograr la reelección, que el tema de la reforma política debe voltar em primeiro lugar para suas discussões. Isto, de certa maneira, é uma conquista do plebiscito, né? Deste processo popular que empezamos. Sí, muy, muy interesante la experiencia y la verdad que bueno, vamos a esperar los resultados, pero bueno, como decías vos, lo importante es lo que se pudo generar a partir de esta iniciativa y que el trabajo y el diálogo cotidiano con la gente y con el pueblo. Miguel, te queremos agradecer mucho esta comunicación, te queremos agradecer tu tiempo y la claridad de lo que expresa el movimiento Sin Tierra, que siempre es una referencia para los movimientos sociales, de cara a la coyuntura política que están viendo ustedes, pero que quizá no sea muy distinta a la nuestra el año que viene. Sim, por supuesto. Vivimos uma ofensiva, de maneira geral, no nosso continente, na ofensiva conservadora, que se pode perceber de maneira mais clara na questão eleitoral, pero que passa também por la criminalização dos movimentos, por debates que são centrais na Argentina, no Brasil, como o controle dos meios de comunicação, na questão das ditaduras militares, que vocês han avançado muito mais do que nós, por exemplo, na referência de uma verdadeira justiça de transição. E este espaço eu agradeço porque é uma maneira de podermos cambiarmos ideias, experiências, e o movimento está sempre à disposição de vocês. Bueno, Miguel, muchas gracias y vamos a estar comunicándonos también luego de la primera ronda de elecciones allá en Brasil. Un abrazo muy fuerte desde la Villa 21 en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Abraços e graças novamente por el espacio e perdão por lo oportunidade, ¿no?